Hoy tenemos a una charla que en realidad es un duelo. La idea era que, bueno, pues tuviéramos una representación lo más, por decirlo así, plena posible de las personas de este instituto que han participado en el desarrollo de la misión Rosetta, en concreto de dos instrumentos, Osiris y Giada, escrito digamos en español, y que digamos nos pueden contar de primera mano en qué ha consistido esta misión, qué es lo que ha sucedido y cuál ha sido, lo hemos titulado el éxito de una misión, porque sí creemos que con los datos que hay actualmente se puede considerar que ha sido un verdadero éxito la misión, pero los detalles y qué datos científicos de verdad estamos obteniendo es lo que esperamos conocer de primera mano de los dos conferenciantes hoy. Voy a empezar hablando de Pepe Juan López Moreno, que es el mayor. Debo decir que cuando yo llegué aquí, Pepe Juan ya estaba. O sea, era una cosa que esto quizás no. No, es verdad, o sea, yo cuando llegué aquí en el año 76, Pepe Juan ya está. No sabría cuándo llegó, ¿no? Tres años llevaba ya. Que hay. Pero en fin, él forma parte de la primera promoción de astrofísicos que salió en España, que salió en Madrid en el año 1972. Posteriormente se vino para Granada, y en donde existía el Observatorio de Cartuja. Todavía esto no existía, el instituto no celebraba ahora, se fundó en el año que viene celebraremos el 40 aniversario, se fundó en el año 1975, y lo que sí existía era el Observatorio de Cartuja, y donde estaba allí pues el que fue primer director de este instituto, estaba también el padre Teodoro Vives, pues todo el mundo, yo creo, los que sois aficionados a la astronomía lo conocéis, y allí es donde se imbricó. Y Eduardo Bataner, que en la sazón es catedrático de la Universidad de Granada en astronomía, pues estaba terminando su tesis sobre atmósferas de la Tierra en Lindau, en Alemania. Y cuando él llegó, pues el que le dirigió la tesis a este señor sobre la atmósfera terrestre. Entonces, las primeras tesis que se hizo, que se dirigieron dentro de este instituto, fueron sobre la atmósfera terrestre. Fueron a este señor y a Rafael Rodrigo y Antonio Molina, tres personas que actualmente yo creo que todo el mundo ya la conoce. A partir de ahí, pues, fue también después, se hizo un proyecto que era para estudiar la atmósfera terrestre, de las cuales, pues, ese cohete que veía ahí en la puerta, pues eso fue uno de los lanzadores, no fue el primero, pero sí fue uno de los siguientes lanzadores, donde se lanzaba un fotómetro a la atmósfera terrestre y que iba midiendo la luminiscencia de diferentes capas atmosféricas conforme iba cayendo, y por telemetría iba mandando los datos aquí, y así fue como siempre. Posteriormente, me lo ha contado hoy, que yo no me acordaba de aquella historia, en un momento determinado le propusieron, bueno, ¿queréis participar o tenéis, si queréis que meteros en esto, tenéis que participar en la explotación científica de los datos? Y era sobre la atmósfera de Marte. Entonces le dijeron, oye, ¿podéis hacer trasladar, digamos, los modelos de la atmósfera terrestre a la atmósfera de Marte? Dijeron, pues sí, lo haré si hace falta. Y ahí ya se metieron, y desde entonces han ido de oca en oca, y digo porque me toca, en la mayoría de las misiones espaciales que la Agencia Espacial Europea ha realizado con este instituto, en concreto, sobre todo los estudios de AM. El caso han sido, si no recuerdo mal, era Mars 4, ¿no? Mars 94, Mars 96, después fue Huygens. Mar Express también, Huygens, y después fue. ¿Después de Huygens cuál fue? Rosetta, posteriormente. Claro, es que recordar que Rosetta lleva 10 años volando. No es que se haya tirado antes de ayer esta misión espacial, sino que ha tardado 10 años en llegar a donde estamos. Y ahora estamos, pues si ha tardado 10 años, imaginaos las vueltas que, los años que se tardaron en darle vuelta a la cabeza a esta historia para que saliera y para llegar adelante. Es decir, que esa ha sido un poco la. Antes de que Pepe Juan empiece a charlar, os voy a presentar al segundo conferenciante, y así yo ya me siento y no tengo más que decir, nada más que ya hablen ellos dos. El segundo conferenciante es José Pedro Gutiérrez Buenestar. Pedro José. Pedro José, es que como tú lo tienes el nombre al revés, me lía siempre. Se llama, en vez de llamarse José Juan. En vez de Juan José. Bueno, el caso es que él sí es ya un producto de la física de Granada, ¿no? Él terminó la carrera de físicas en Granada en el año 96, si no recuerdo mal. Posteriormente hizo la tesis aquí y ya empezó a trabajar en el tema de cometas. Hizo la tesis aquí dirigida por Rafael Rodrigo y por José Luis Ortiz. Bueno, y posteriormente ya entonces empezó a hacer un modelo de cometa como soporte a Rosetta. O sea, lo que empezaron a ver era cómo se puede comportar un cometa y qué es lo que vamos a poder ver con la misión Rosetta. O sea, ya empezó a trabajar con Rosetta y aquí lo tenemos. Es decir, ahora mismo es cuando Rosetta está empezando a dar los primeros resultados y ya en su tesis era un proyecto de los que se estaban gestando, ¿no? Para los cuales ya se estaban preparando un trabajo previo. Posteriormente se fue a Marsella, a Francia, con una beca de la ESA, precisamente trabajar también en un equipo que estaba trabajando sobre Rosetta. Vuelve en el 2005 con un contrato Juan de la Cierva, con el que está hasta 2007, donde como un contrato Ramón y Cajal, y ya posteriormente en 2008 pues obtiene su plaza de científico titular y actualmente pues está trabajando aquí en el Departamento de Sistema Solar, donde, como podéis ver y como ahora podéis, está dedicado precisamente al tema de los cometas, a la modelización de los cometas y en particular ahora cuando estábamos hablando me decía que quizás su objetivo más próximo, su objetivo más directo actualmente es la estructura interna de los cometas, el cuarzo de uno, y su densidad, o sea, cómo es, digamos, de qué están compuestos los cometas que podemos sacar acerca de su estructura interna. Pues, cuando quieras, Pedro Juan. Muchas gracias. Me voy a subir aquí. Bueno, vamos. En esta charla les voy a contar un poco cómo está estructurada. Primero les voy a poner el postre, luego los entremeses y luego le pasaré el plato principal a Pedro Gutiérrez. El postre. El postre es una película que ha hecho la Agencia Espacial Europea que con un esfuerzo magnífico, yo creo que es la primera cosa realmente seria de divulgación que ha emprendido la Agencia Espacial Europea. La película está en inglés, pero he conseguido una versión con subtítulos en inglés. Pero bueno. Tampoco hay mucho diálogo. Es que la versión con subtítulo en español no existe. Y la versión con subtítulo en portugués sí la he conseguido, pero me parecía que era mejor ponerla en inglés si no hace falta traducir. What's the key to life on Earth? Water. voz. So we began searching for answers beyond Earth. Where did all this Northland come from? In time, we turned to comets, 1 trillion celestial balls of ice, dust, complex molecules left over from the dirt of our solar system. Once thought of as messengers of doom and destruction, and yet so enchanting, we were to catch one. Staggeringly ambitious plan. Are you talking about the Rosetta mission? Throw me the probe. We harnessed whole planets and their gravity to chase down the comet. So many things could have gone wrong. A failure at launch, an error in the calculations, collisions, so many unknowns. With the technology we had back then, the next one could shoot it from a slingshot. Tell me, what was it all for? Knowledge. Yes, but we also wanted to show what was possible. Yes, it was the first one to catch a comet. Ambition. Stubbornness. Nothing has changed. We fall, we pick ourselves up again, and we adapt. I was watching you earlier. You actually did everything right. I destroyed your rock. I needed to see how you would react. You're ready. Reset. Bueno, si se han dado cuenta, la película ocurre en el futuro, cuando el hombre ya es capaz de hacer muchísimas más cosas y tal, pero recuerda esta misión. Y hay una frase, hay una palabra que yo no entendía, dice, pero cuando se hizo aquello, era como disparar con un tirachinas. O sea, la tecnología que tenemos ahora, en el futuro se verá que hemos disparado al cometa como si lo hubiéramos disparado con un tirachina, pero hemos conseguido llegar allí después de 6.000 millones de kilómetros. Y allí estamos. Y ahora, ese ha sido el postre, espero que les haya gustado. Luego, si acaso, hablamos sobre él. Y ahora vamos a... con el motivo principal de la charla. Si soy capaz de empezar aquí. Bueno, ya han hablado del nombre, de la misión, nos han presentado a nosotros dos. Y quiero empezar la charla con esta imagen que se tomó no hace mucho más de un mes, y es la fotografía real de la formación de un sistema planetario. Esto jamás se había obtenido, una imagen con esta resolución en la historia de la ciencia, y es una estrella que está formando un disco en el cual se están formando un montón de objetos, que serán planetas, serán cometas, serán asteroides, serán muchas cosas. Esta imagen tiene una resolución de 35 milisegundos de arco por píxel. Esa resolución es una resolución altísima y se ha obtenido con una de las imágenes que ha tomado el complejo ALMA una imagen tomada en ondas de radio, pero que es la fotografía de la formación de un sistema solar. Creo que merecía la pena ponerla. Nos la envió una compañera. Bueno, hoy vamos a hablar de parte de esos objetitos que hay por ahí. Son los cometas. Dentro de los cometas hay varias familias de cometas en función de sus características orbitales. En concreto, se dividían hasta hace muy poco en cometas de largo periodo y cometas de corto periodo. Los de largo periodo son aquellos cometas de un periodo enorme, larguísimo, que solamente en la historia del hombre han pasado una vez por la Tierra. Proceden de hasta 100.000 veces más lejos que el Sol, o sea, la distancia del Sol es una unidad astronómica. Se extiende la nube de Oort hasta 100.000 veces la distancia al Sol, y pueden venir, normalmente vienen de todas las direcciones del espacio. Esos serían los remanentes del sistema solar. Luego hay otra familia, que es la familia de los cometas de corto periodo, que parece ser que se forman en el cinturón de Kuiper, entre aproximadamente 20 y 100 y 1000 unidades astronómicas. Una subfamilia de esos son los cometas de Júpiter, son aquellos cuyo afelio está cerca de la órbita de Júpiter, que normalmente son cometas originarios en el cinturón de Kuiper, pero que han sido captados gravitacionalmente, su órbita han sido modificadas por Júpiter y se han quedado ahí. Churyumov-Gerasimenko es un cometa de esa familia. Y ahora hay una nueva familia, que son los cometas en el cinturón principal de asteroides. Son cometas que no se sabe si son cometas o son asteroides, o son asteroides cometarios o cometas que se están convirtiendo en asteroides, pero es una familia nueva. Hay muy pocos ejemplos, pero en este Instituto de Marina de Investigación sobre ellos. Bueno, la misión Rosetta nace con la idea de estudiar un cometa. Inicialmente, la misión, a finales de los 80, se pensaba hacer una misión coordinada entre NASA y ESA. Hubo, recuerdo, aquí en Granada el meeting, una reunión de científicos cometarios de todo el mundo para centrar las bases de esa misión. La misión consistía en ir a un cometa, tomar una muestra y traérsela a la Tierra, y luego y analizarla. Esa era la misión, que se llamaba CRAC, y CDSR CRAC. Esa misión avanzó mucho en su definición, pero llegó un momento en que NASA retira el presupuesto que tenía previsto para esa misión, lo retira por un ajuste económico, y se queda la Agencia Espacial, que ya había alentado a la comunidad cometaria para una misión así, pero resulta que la Agencia Espacial Europea no tiene tecnología para volver a la Tierra. Es decir, tiene tecnología para llegar al cometa, pero no sé si los americanos, la NASA sí tiene tecnología, han traído hasta astronautas de vuelta del espacio a la Tierra. Sin embargo, la Agencia Espacial Europea nunca había hecho una reentrada en la Tierra. Por lo tanto, había que descartar el traerse la muestra. Sin embargo, se redefinió la misión Y yo recuerdo que yo participé en en aquellas reuniones de redefinición de la misión para hacer una misión desde mi punto de vista, desde el punto de vista mío particular y creo que científico en general, mucho más interesante aún que traerse un trozo de cometa. Es estudiar a un cometa desde que está muy lejos del Sol, cómo evoluciona hasta que llega al Sol. Porque vamos a poder estudiar el cometa durante un montón de momentos y a sus diferentes fases de actividad. Y eso nos va a hacer entender muchísimo mejor el comportamiento. Inicialmente, el nombre se coge Rosetta, pues ya supongo que esto lo saben todos, en honor a la piedra Rosetta que se utilizó para poder descifrar los escritos más antiguos de la humanidad, que era lo que los egipcios habían escrito en jeroglíficos, y con eso se pudo estudiar la historia de Egipto. Bueno, pues, haciendo un símil, si vamos a estudiar un cometa, vamos a estudiar una parte se formó el sistema solar, la parte más antigua, porque no han sido prácticamente procesados los materiales que forman el cometa. El sistema solar se forma todo a la vez, pero lo que queda muy lejos del Sol prácticamente no se ha cocinado, y los cometas nacen y están la inmensa mayoría de su tiempo, han estado muy alejados del Sol. Por lo tanto, se puede considerar que el cometa está hecho de la materia con la cual se construye el sistema solar. Se erige un cometa, que es el cometa Virtanen, se diseña la misión para el cometa Virtanen, pero cuando se va a lanzar el 12 de enero del 2003, unos días antes había habido un fallo en el lanzador, en un cohete Ariane 5, falla, entonces se suspende, porque iba a ser lanzado este unos meses después con Rosetta, y claro, no podíamos poner en riesgo, hasta que no se descubrieran los errores que se habían cometido en el lanzamiento de ese Ariane, se retrasa la misión. Claro, este cometa ya no servía a Virtanen, hubo que elegir un cometa nuevo y retrasar la misión un año, y al cabo de un año se pudo lanzar, y se lanzó al cometa Churyumov-Gerasimenko, aunque se escribe con O, como en ruso no existe la O átona, se convierte en A y es Gerasimenko. Churyumov es un astrónomo ucraniano, y Gerasimenko también, y es una astrónoma australiana que, intentando observar un cometa que se llamaba Coma Solar, descubren en sus placas un cometa nuevo, que no era Coma Solar. Coma Solar fue un astrónomo español. Bueno, los hitos más importantes de la misión es que se lanza el 2 de marzo del 2004. Obviamente, la Agencia Espacial Europea no tenía un cohete capaz de ir más allá de la órbita de Marte y ponerse a la misma velocidad que el cometa. Para eso se utilizó el sistema muy probado previamente de las asistencias gravitacionales, y aquí pongo los distintos. Al cabo de un año de lanzarse, hace una primera asistencia gravitacional a la Tierra y sale lanzado en dirección de Marte, donde allí tiene una asistencia gravitacional dos años después, vuelve otra vez a la Tierra, tiene otra asistencia gravitacional en el 2007, y entonces ya cuando vuelve pasa por el cinturón de asteroides, ya supera la órbita de Marte y pasa por el cinturón de asteroides y aprovecha y hace una visita al asteroide Steins, vuelve otra vez a caer hacia el centro del sistema solar, pasando por la Tierra y acelerándose otra vez, y a la vuelta pasa por el asteroide Lutecia, otra vez por el cinturón de asteroides, y poco después de pasar por el cinturón de asteroides inicia el camino hacia el encuentro del cometa. Se iba a alejar tanto del sistema solar, tanto del Sol, en el viaje hacia unirse a la trayectoria del cometa, que no se podían mantener todos los instrumentos funcionando, ni siquiera las de comunicaciones. Entonces pasó una etapa de hibernación, se apagaron todos los sistemas de comunicaciones, se apagó todo, y durante 30 meses estuvo viajando en el espacio sin ninguna conexión con la Tierra. El día 8... El día 30 de enero del año 2014 se le da la orden desde la Tierra, se intenta conectar con el cometa, con Rosetta, se le da la orden, se enciende y empieza a funcionar. Desde entonces empiezan a prepararse todos los instrumentos y entre mayo y agosto se hace toda una maniobra de aproximación y de reducir la velocidad relativa, porque el Rosetta llega al cometa con una velocidad relativa más del doble de la velocidad del sonido. Lleva a 700 metros por segundo de velocidad, y porque era su trayectoria, la trayectoria newtoniana. Se corrige a base de frenar mucho la velocidad de Rosetta, y consigue ponerse a una velocidad relativa con respecto al cometa de alrededor de un metro por segundo. El día 12 de noviembre, como todos saben, se produjo el aterrizaje de Philae en el cometa, y llegará al perihelio el día 13 de agosto del año 2015, y la misión está prevista inicialmente que se acabe el día 31 de diciembre del año 2015. Diciembre es una pequeña data. Aquí tenía una película, pero que en breve, vamos, que como ya les he contado todo el viaje, en la película se contaba el viaje con un poco más de estética. El cohete lanzador era el cohete más grande que la Agencia Espacial Europea había hecho nunca, y además hubo que hacer modificaciones importantes en su desarrollo. Entre otras cosas, jamás se había apagado todos los lanzamientos que había hecho la Agencia Espacial Europea. Eran cuando se acababa una fase, inmediatamente se encendía la siguiente, luego se encendía la siguiente, siempre sin solución de continuidad. Ahora, en el lanzamiento este, había que lanzar la primera fase, lanzar la segunda y apagar el sistema durante un tiempo hasta encontrar la ventana exacta y encender la tercera fase mucho después. Eso no se había ensayado nunca y fue un riesgo enorme en esta misión, y todo funcionó. En el lanzamiento, el orbital, o sea, lo que es Rosetta, pesaba 2.900 kilos, de ellos 1.670 eran propelente, era combustible. Combustible que ha permitido ponerse a la misma velocidad que el cometa. O sea, ha habido que hacer un frenado tan grande que, bueno, pues 1.670 kilos de combustible llevaba Rosetta para poderse poner a la misma velocidad del cometa. Y sin embargo, de los 2.900 kilos, la ciencia ocupaba 165. Eso no, es bastante normal en las misiones, pero que a los científicos nos pone muy, muy mal, porque tenemos reuniones y reuniones y reuniones porque nos estamos pasando en 10 gramos, una tarjeta pesa 10 gramos más de lo que tiene. Sin embargo, propelente, 1.670 kilos, pero afortunadamente el propelente es el que nos permite llegar. Las dimensiones son las que aquí pone, es un cubo, como un cubo de casi 3 metros en la dimensión mayor, por 2 metros en las otras dimensiones, y lo que sí va equipado son unos paneles solares enormes, de 14 metros cada uno de los dos paneles solares que lleva, o sea, lleva una envergadura de más de 30 metros. ¿Por qué? Pues porque va a empezar a funcionar muy lejos del Sol, empieza a funcionar realmente a casi a 4 unidades astronómicas. Allí llega 16 veces menos radiación solar que llega aquí en la Tierra. Y los paneles solares normalmente se utilizan en los satélites que están en la órbita de la Tierra, una unidad astronómica. Entonces, hubo que hacer un alarde de ingeniería para conseguir poner en esa trayectoria unos paneles solares tan grandes. Lleva 11 instrumentos a bordo, ahí está la lista de todos ellos. He marcado dos en rojo porque son los dos que realmente son importantes en esta misión, porque vamos, ya que nadie nos está oyendo, que son los dos instrumentos en los que este instituto ha participado en su fabricación. Son GIADA, que es un analizador del polvo, y OSIRIS, que son las cámaras, son los ojos de la misión. Los otros instrumentos obviamente son importantísimos para quien los ha hecho y para la ciencia también. Hay espectrógrafos de masa, hay para estudios de plasma, hay un montón de instrumentales. Hay espectrógrafos en infrarrojo para estudiar los mapas térmicos, o sea, importantísimo todo, pero lo que nos importa a nosotros son este de aquí, GIADA, que es el que estudia el polvo y estas dos cosas de aquí. Osiris-Nac, que es la cámara Osiris de campo estrecho, y Osiris-Quark, que es la cámara de campo ancho. Yada está destinado a estudiar las propiedades mecánicas del polvo. Las propiedades mecánicas son la masa y la velocidad. Para ello, si esto funciona, ahora, para ello está dotado de tres sensores principalmente. Un sensor que es el GDS, que son unos láseres como los que hay en los cajeros del Carrefour, forman una cortina de láser que cuando pasa una partícula, la partícula refleja la luz, dispersa la luz, y hay perpendicularmente a los láseres, hay unos sensores que miden esa chispa de luz que emite, que refleja el grano. Con eso se puede determinar la sección óptica del grano, o sea, su tamaño multiplicado por su lo que llamamos albedo, o sea, su negrura, su negrura, ya está, su color prácticamente, o sea, la capacidad de reflexión que tiene sobre la luz incidente. Entonces, ahí está pasando por la cortina láser, los receptores láser miden qué luz está reflejando, está dispersando, y con eso se calcula la sección óptica de la partícula, y se tiene una estimación del tamaño. Luego, y ahí pone en marcha un cronómetro, de tal manera que la partícula continúa viajando hacia el fondo, donde hay un sensor de impacto. En ese sensor de impacto, en ese tiempo se mide el cronómetro ese que se echa a andar, se para cuando llega la partícula abajo, y se puede calcular la velocidad con que ha recorrido, el tiempo que ha tardado en recorrer, y la velocidad, por tanto, de la partícula. Y además, el sensor de impacto es capaz de medir el momento, o sea, la cantidad de momento que en la partícula deposita sobre el sensor de impacto, o sea, la masa por la velocidad de la partícula, se puede conocer en función. Para eso está dotado, el sensor de impacto está dotado de cinco sensores piezoeléctricos que miden el momento depositado ahí. Con eso conocemos la masa multiplicada por la velocidad, conocemos la velocidad, podemos calcular la masa. Y ese es el esquema de funcionamiento de los dos sensores estos. Además, está dotado de 5 microbalanzas, que son unos instrumentos que miden la cantidad de materia que se deposita en ellos. Hay 5, cada una de ellas orientada en una diferente orientación espacial, para intentar hacer una reproducción en 3 dimensiones de la distribución del polvo en el entorno cometario, que es el objetivo del funcionamiento de GIADA. Y si esto avanza, nosotros seguimos. GIADA fue construido por un consorcio en el cual estaba dirigido por el Observatorio Astronómico de Nápoles, en Italia, el Laboratorio de Astronomía Espacial de Francia, el Instituto de Astrofísica de Andalucía, y había participación científica principalmente de Estados Unidos y de Reino Unido. Lo que este instituto fabricó para GIADA fue toda la electrónica del instrumento: la alimentación, el procesamiento de datos, las comunicaciones, las comunicaciones tanto en hardware como en software, y todo lo que es la electrónica de funcionamiento. Y todo eso estaba metido en esas dos tarjetas, que son las que se instalaron en el instrumento y que están afortunadamente funcionando en Rosetta y alrededor del mundo. Esto es GIADA. Ahora aquí vamos a ver la película que se tomó cuando se... ¡Ay! No, no, no. Cuando se instaló por primera vez en la nave y se ensayó. Se abre la tapadera y deja al descubierto, aquí está la cortina de láser, al fondo de la caja está el sensor de impacto y aquí se ven las cinco microbalanzas, que en esta foto de después se ven mejor. Aquí están las cinco microbalanzas y aquí está el sensor de entrada y al fondo está el sensor de impacto. Giada se conectó, porque claro, con Osiris produce imágenes, esto produce números y además empieza a producir números cuando estamos muy cerquita del cometa. Por lo tanto, Giada ha estado apagado durante los 10 años del viaje. Giada no ha estado produciendo absolutamente nada de provecho para nosotros, para los que lo hemos fabricado. Se enciende por primera vez el 18 de julio de 2014, cuando el cometa estaba a 3,7 unidades astronómicas. El primer grano de polvo que se detecta el 1 de agosto a una distancia de 814 kilómetros. Y realmente fue una sorpresa, porque no se esperaba que tan pronto se pudiera detectar un grano de polvo. O sea, realmente nos sorprendió que lo habíamos encendido para algo, pero realmente los modelos decían que tenía que haber menos polvo del que realmente, porque claro, a 800 kilómetros del cometa está muy lejos y la ventanita es muy pequeña. O sea, eso significa que había muchísimo polvo alrededor del cometa. A distancia a 603 kilómetros, a 286 y a 179, conforme se acercaba al cometa, se detectan otros 3 nuevos granos. Una vez en órbita ya cerca del cometa, el sensor de impacto llega a reconocer hasta 19 granos, el sensor de impacto solo, con la cortina láser. En la cortina láser se descubren 7 y 9 de ellos fuimos capaces de medir tanto en la cortina láser como en el sensor de impacto. Por lo tanto, de esos 9 se pudo calcular la velocidad. Hasta ahora se han medido más de 1000 partículas. Ahora es cuando tiene que mover la cámara para otro lado, porque teóricamente esto que pone aquí no se puede grabar. Giada está funcionando perfectamente, está tomando medidas de la velocidad de las partículas, el momento cinético y las propiedades ópticas, y está determinando su masa y la densidad de las partículas a partir del tamaño. Giada, junto con otro instrumento a bordo de los que hemos enseñado, que mide la cantidad de gas que está produciendo el cometa, ha permitido calcular la relación polvo-gas del cometa en las circunstancias que ha observado. Y se ha obtenido un valor de 4, que es un valor apreciablemente más alto de lo que los modelos preveían para esa distancia geocéntrica. También, por el análisis de las partículas, de las más de 1000 partículas que hasta ahora he observado, se ha podido ver, y combinado con la medida de que sobre el coma del cometa está realizando Osiris, se ha podido determinar que la inmensa mayoría de la luz difusa que está produciendo el cometa está producido por partículas de tamaño superior a las 100 micras y que llegan hasta varios milímetros, incluso algunas son centimétricas. Por ahora, la detección de la nube de partículas ligada orbitalmente al cometa confirma que efectivamente los modelos que habían previsto que hubiera partículas orbitando alrededor del cometa eran verídicos, aunque no se esperaba que fuera en esa cantidad y a esa distancia. Ahora hablo un momentito muy rápido del instrumento Osiris. El instrumento Osiris está compuesto por dos cámaras, la de campo estrecho y la de campo ancho. Las cámaras están dotadas de CCD. El consorcio que las fabrica está liderado por la Max Planck de entonces Katzenburg-Lindau, ahora Göttingen, y él participa construyendo el Laboratorio de Astronomía Espacial de Francia, donde Pedro hizo su estancia postdoctoral, la Universidad de Padua, el Instituto de Astrofísica de Andalucía, el Observatorio Nacional de Suecia y la Agencia Espacial Europea. La contribución española, en el IAA se hizo la electrónica de control de mecanismos del instrumento. En el INTA, en Madrid, se hizo la rueda de filtro y una parte de la alimentación, y en la Universidad Politécnica de Madrid se hicieron los modelos térmicos y estructurales del sistema de Rosetta. Y aquí pongo la imagen del hardware de lo que se fabricó en este instituto, que está a bordo del cometa y que está permitiendo que Osiris tome las imágenes que está tomando. Y aquí hay una foto de las dos cámaras instaladas en el cometa. Y creo, bueno, esto es una como conté, en el viaje hacia el cometa pasamos por dos asteroides, y estas son imágenes del paso por el asteroide Lutecia, que es muy interesante porque fue un asteroide que se le ha podido calcular la densidad, y la densidad del asteroide es la más alta de todos los asteroides que se han podido calcular su densidad. Esto fue un paseo cercano, llegó a estar a 3.000 kilómetros de distancia solo de Rosetta, y hemos visto cómo nos hemos estado acercando, y ahora ha girado la cámara y estamos alejándonos de Lutecia, y es uno de los ejemplos de cómo los científicos de Osiris sí hemos disfrutado de alguna ciencia. Y aquí me he saltado una, y ahora la película pregunta, la que hemos visto antes, los entremeses, el postre, pregunta la última palabra que dice water, porque esta película está hecha antes del aterrizaje de Philae, y una de las cosas, de los resultados importantes que se han obtenido respecto a la pregunta ¿el agua viene de los cometas? Bueno, una forma de adivinar si el agua que hay en la Tierra procede o no de los cometas es ver su composición isotópica. O sea, el agua, como todos saben, está formada por hidrógeno y oxígeno, y hay una parte del hidrógeno que está, en vez de hidrógeno, es deuterio, el agua pesada que se llama. Bueno, pues la cantidad de agua pesada, la proporción de agua pesada sobre agua normal que hay en los océanos terrestres es alrededor de 1,56 por 10 elevado a menos 4. Bueno, es una cantidad determinada. Bueno, pues Rosetta, juntando las medidas de Rosina y de otro instrumento, ha logrado medir la proporción que hay de deuterio con hidrógeno normal en Churyumov-Gerasimenko, y ha obtenido un valor que es 3 veces superior. O sea, si el agua que hay en la Tierra nos la hubieran traído los cometas de la familia de Churyumov-Gerasimenko, tendría una proporción de deuterio con respecto al hidrógeno muchísimo más alta que la que tiene. Por lo tanto, no se descarta que esos cometas hubieran participado, pero se ha pedido, hay que empezar a buscar que ha habido aportaciones de otros sitios, por ejemplo, de los asteroides. Los asteroides tienen una composición isotópica, o sea, la relación de deuterio-hidrógeno es mucho más parecida a la de los océanos en la Tierra. Y con esto le paso el este, que ya me he pasado un ratito del tiempo previsto, y pasamos los tratos de escuchar. 30 meses. Y despertó el 20 de enero de este año. Una vez que despertó, se empezaron a hacer una serie de pruebas para comprobar que todos los instrumentos estaban funcionando correctamente, y uno de los primeros instrumentos a comprobar y en poner a funcionar fue Osiris. El motivo de que fuera uno de los primeros a empezar a trabajar era por varios motivos. El primero era que necesitábamos refinar la trayectoria del cometa Churyumov-Gerasimenko para precisamente bajar de esa velocidad de 800 metros por segundo a una velocidad que nos permitiera acompañarlo en su órbita durante los 2 años que vamos a estar. Pero también tenemos otros objetivos. Teníamos que conocer su actividad, su nivel de actividad, teníamos que conocer cómo estaba rotando, y teníamos que poder determinar la forma del cometa. Todo ello para poder asegurar el aterrizaje del módulo Philae en la superficie del cometa. Si nosotros empezamos a observar sistemáticamente el Churyumov-Gerasimenko el 21 de marzo, llegamos a a tomar imágenes sistemáticas una detrás de otra, y como digo, esa es la primera imagen en la que se ve el cometa ahí con aparentemente no había empezado su actividad y tiene una apariencia puramente estelar. No se distinguiría de las estrellas de fondo si no fuera porque se mueve realmente rápido con respecto a ella. En esas observaciones sistemáticas ya tuvimos la primera sorpresa, y es que a finales de abril el cometa empezó a mostrar actividad, como se ve en el desarrollo de esa envoltura que se llama coma, gas y polvo. Y pensamos que habíamos cubierto el primer objetivo de la misión, que era pillar al cometa justo en el momento en el que comienza su actividad. Pero poco después el cometa se volvió a apagar. Dos semanas después prácticamente ya no tenía actividad. Lo que había ocurrido era lo que llamamos una explosión de actividad. En un momento dado, de manera más o menos violenta, libera una gran cantidad de gas y de polvo y poco a poco se va apagando. Ahí en esas imágenes se puede ver cómo se expande la nube de polvo y luego desaparece. En cualquier caso, el análisis de estas imágenes lo que nos mostró es que habíamos fallado nuestro primer objetivo. En concreto, el cometa ya estaba activo cuando llegamos. Era la primera sorpresa, como ha mencionado Pepe Juan. Y esa actividad se debe a componentes muy volátiles, como el monóxido de carbono o el dióxido de carbono, porque el cometa estaba suficientemente lejos del Sol para que el agua no pudiese sublimar, no pudiese pasar al estado gaseoso directamente por la energía solar. Continuamos acercándonos al cometa, ya a finales de junio estábamos a 66.000 kilómetros, ya lo podíamos ver resuelto en la cámara, pero todavía no podíamos inferir ninguna característica de su superficie, pero poco después, unos días después, ya sí que empezábamos a ver algo raro, ya a pensar que ahí había cosillas raras, ¿no? Aquí la forma es bastante indicativa, especialmente si luego ya sabemos cómo es, pero al principio no llamó mucho la atención. Poco después, ya a mediados de julio, ya sí que teníamos imágenes claras de cuál era la forma del estudio de nacimiento y ya podíamos empezar a trabajar para recuperar o para definir un modelo de la forma del cometa. Ahí se muestran las dimensiones del cometa con respecto al Mont Blanc, sería un poquito superior al Mont Blanc y un poquito también mayor que el Trigo. Como digo, tenemos varios objetivos, aparte de refinar la trayectoria del cometa, determinar cómo estaba rotando y poder determinar la forma, también nos interesaba caracterizar la actividad del cometa. Todo esto, como digo, son, aparte de del interés científico que perseguimos en el análisis de las imágenes, también estaba el hecho de intentar asegurar el mayor grado de éxito del aterrizaje del módulo FILA, y para ello tenemos que saber de dónde procedía la actividad, nos fuésemos asentando en un sitio que no era el adecuado. Si uno, eso es una imagen de alta exposición del cometa Chvrimov-Gerasimenko, y parece que la actividad es uniforme, que procede de todo el sitio de la superficie. Sin embargo, si procesamos las imágenes un poquito, en realidad esto no es así, y encontramos que la actividad en realidad estaba fuertemente dirigida, parecía proceder de una parte muy concreta de la superficie del mundo. Seguimos acercándonos, ya a primeros de agosto, cuando estábamos a punto de entrar en órbita, de realizar las últimas maniobras para entrar en órbita, ya teníamos una imagen en la que empezábamos a discernir características de la superficie del núcleo, y también aparece alguna característica llamativa, y es como que la zona esta que separa los dos lóbulos característicos del cometa parece más brillante que el resto. Dos días después ya nos encontrábamos a 285 kilómetros y ya se revela toda la superficie del cometa con toda su majestuosidad o miedo, ¿no? A mí me daba miedo cuando lo vi la primera vez. En realidad muestra una cantidad de estructuras y de accidentes que no son en principio sencillos de interpretar. Sin embargo, esta estructura así tan rugosa o agresiva desde lejos adquiere cierta suavidad vista desde cerca. Cuando nos seguimos acercando ya bajamos hasta los 85 kilómetros, empezamos a ver zonas que tienen cierta suavidad y rodeadas o enmarcadas con zonas más estructurales, ¿no? Que podrían parecer tener una apariencia más estructural. pero queríamos seguir bajando y llegamos a estar a 10 kilómetros. Esas son las imágenes de más alta resolución de las que disponemos. Tienen una resolución aproximadamente de un centímetro, de 15 centímetros, entre 10 y 20 centímetros, depende de la parte. Y se ve, pues como he mencionado antes, un terreno realmente abrupto con zonas con polvo, suaves, pero que en un momento dado pues cambie mucho la pendiente o la estructura. Mucho del trabajo que teníamos que hacer en estas fechas era proporcionar información a la gente que estaba diseñando o estaba pensando sobre el aterrizaje de Chile. Entonces la primera tarea que debíamos hacer era intentar saber o describir lo que estábamos viendo, y en un intento de categorización pues dividimos la superficie en zonas de características similares. Encontramos unas 19 regiones actualmente en el núcleo del cometa. Hay que decir que todavía no hemos visto toda la superficie, nos queda aproximadamente un 30% de la superficie por ver y posiblemente aparezcan más regiones. En esas regiones encontramos desde zonas como ash o mud, que estarían caracterizadas porque presentan un manto de polvo relativamente fino, a zonas como Acker o Kefri, que dan un aspecto rocoso, de material consolidado, ¿no? Sugiere que es, en realidad eso es la estructura real del cometa. Si miramos de cerca la zona cubierta por polvo, eso es lo que podemos ver. Hay que tener cuidado porque, como digo, nuestra resolución, en el mejor de los casos, es unos 15 centímetros, entonces todo lo que hay por debajo de eso no lo podemos ver. Y esto le puede parecer arena fina, como arena de playa. En un principio nosotros no podríamos decir si se trata de granos más gordos, ¿no? De orden de los 10 centímetros o así. Sin embargo, sí que los datos que nos ha proporcionado la cámara a Ronis, que iba a bordo del módulo de descenso cuando aterrizó, desde imágenes más cercanas y con una resolución todavía mayor, sí que nos dice que este polvo puede tener, en su mayor parte, puede tener un tamaño del orden del milímetro, y que efectivamente estaríamos hablando de polvo como si fuese la arena de playa. Este polvo, en realidad, procede, es material que es, en un principio, expulsado por el cometa cuando los hielos se calientan y subliman, el gas sale expulsado y arrastra consigo las partículas de polvo. Estas partículas de polvo no reciben el suficiente empuje o son demasiado pesadas y vuelven a caer sobre la superficie, cubriendo lo que sería la estructura del núcleo. Entonces lo que queremos averiguar es qué es lo que hay debajo de ese manto de polvo. No se ha oído, pero lo puedo intentar. Un segundo de gloria. Sí. Pues ese ruido, que yo lo llamo ruido, en realidad es el sonido que grabó uno de los sensores llamado Sésame en las paras del módulo Philae cuando tomó tierra. Y Sésame es un instrumento bastante complejo que no solo tiene un sensor acústico, sino también sensores de permitividad y eléctrica. Y entonces parece ser que combinando las medidas del sensor acústico con las medidas eléctricas, lo que hay debajo de ese polvo, el manto de polvo en concreto, debajo de la zona en la que tomó tierra o tomó cometa el módulo Philae, tendríamos un manto de un espesor del orden de los 10 centímetros y debajo habría una capa de hielo compacto. Esos resultados también se ven confirmados por otros de los, o parecen que van en la misma línea que otros de los instrumentos de los que ahora mencioné. Sin embargo, este resultado, en fin, tiene que confirmarse, y en cualquier caso, en el mejor de los casos, se podría referir única y exclusivamente a la zona en la que ha aterrizado Philae, porque nosotros hemos visto o hemos medido el espesor del manto en diferentes partes del cometa, y en determinados sitios llegamos a medir espesores del manto del orden de los metros. estamos hablando de 3, 4 metros perfectamente de manto de polvo. Si nos acercamos a las zonas de material consolidado, las que mencionábamos antes, que tenían un aspecto rocoso, eso es lo que podemos básicamente ver. Es un material que ciertamente tiene una apariencia rocosa, pero que aparece lleno de un gran número de fracturas. Esto también lo ha visto, esas en realidad en esta imagen no se ve, pero bueno, en cualquier caso de indicaros que hay distintas partes de la superficie del cometa que muestran estas fracturas y como material cayéndose. Da la sensación de que ha habido un derrumbe, un colapso. Aquí, por ejemplo, se puede ver una mancha gris. En realidad, si se mira de cerca, son como piedrecitas todas sueltas, como si se hubiera caído en el muro. Y en algunas otras zonas de la superficie del cometa podemos encontrar como ciertos techados, es decir, como si el material de debajo se hubiera escapado. Pues teniendo en cuenta todos esos datos, podemos en un momento dado determinar cuál es la tensión interna de este material, y es tremendamente frágil, es muy, muy, muy quebradizo. Y de hecho, eso es lo que viene a decirnos esta fractura. En realidad, se quebraría prácticamente si soltásemos el ratón, obviamente aquí en la Tierra. Y no sé qué, si soltas el ratón, no se quiebra porque la gravedad es muy baja, ¿no? Pero si el material estuviera aquí en la Tierra, se quebraría con el peso del ratón. Esa estructura que realiza también nos la muestran las estructuras que ha tomado, la imagen que ha tomado otro de los instrumentos a bordo del módulo de descenso de Philae, donde nos muestra aquí la estructura fracturada de ese material aparentemente consolidado, por diferenciarlo de lo que sería el polvo. Sin embargo, esa estructura frágil o quebradiza contrasta también con los resultados que se están obteniendo de otros de los instrumentos, que es el instrumento MUPUS. MUPUS era un martillo que iba a golpear la superficie y, digamos, extraer muestras para analizarlas, ¿no? Y poder medir también algunas características térmicas, especialmente del interior del núcleo cometario. MUPUS no ha podido penetrar. Y entonces la interpretación es que realmente debajo de eso hay hielo y que ese hielo le impide en realidad al instrumento penetrar. Es una suposición que en cualquier caso habrá que confirmar, y esa es una de las grandes ventajas de la misión Rosetta con respecto a otras. En todas las misiones anteriores hemos realizado un sobrevuelo y la primera interpretación es la que queda. Aquí vamos a tener oportunidad de volver una y otra vez sobre los datos y de volver a mirar zonas que ya hemos visto. En cualquier caso, todas esas fracturas en un principio de ese material quebradizo se pueden producir por las grandes dilataciones y contracciones a las que se ve sometido el material. Para poder confirmarlo necesitamos mapas de temperatura que los están tomando otros instrumentos, como es el instrumento VIRTIS, que ya nos ha dado alguna estimación de cuál es la temperatura superficial. Según VIRTIS, la temperatura superficial estaría entre menos 50 y menos 80 grados centígrados. Pero, de nuevo, hay que tener... esto siempre es una primera interpretación y hay que siempre andar refinando, especialmente si queremos hacer trabajos de calidad. Porque nosotros estamos viendo que para calcular la temperatura ellos solo tienen en cuenta la energía que les llega desde el sol. Sin embargo, nosotros estamos viendo que hay otras fuentes de energía, hay otros elementos de energía que es necesario tener en cuenta cuando se calcula la temperatura, y es el hecho de que las sombras que podemos ver en las imágenes de Osiris no son en realidad tales sombras. Estas son exactamente las mismas imágenes en el que simplemente cambiamos la escala para poder ver en la zona aparentemente oscura, y vemos que en realidad esa zona oscura está recibiendo luz. Esa cantidad de luz que se está recibiendo, que en realidad es luz que se refleja bien en la coma que hay envolviendo el cometa o bien en la propia superficie del cometa, hay que tenerla en cuenta para calcular correctamente las temperaturas. Hay una zona del cometa que a mí me gusta especialmente, que es esta, que se ha bautizado como el MOTEC, porque en realidad constituye un resumen de lo que estamos viendo en muchas zonas del cometa. Tiene zonas que estarían cubiertas por un manto de polvo relativamente suave, tiene otras zonas que estarían con un manto de polvo más tipo grano. O sea, los granos cambian de tamaño y son muchísimo más grandes. Tiene zonas de material consolidado con las fracturas que hemos visto anteriormente y tiene zonas que posiblemente reflejen la estructura, en una interpretación podrían estar relacionadas con la propia estructura interna del polvo. Hay también una parte interesante de esta zona y es que el polvo que aquí se ve es en apariencia extraordinariamente fino y recuerda unas imágenes que se tomaron en el cometa 31 hace ya algunos años y que por similitud, viendo este material extraordinariamente fino con estas estructuras circulares, lo que se pensó en aquel momento era que en realidad salía material del interior del cometa de manera fluida. Eso es lo que se conoce con el nombre de criovulcanismo. En el interior del cometa se alcanzarían presiones suficientes para que los hielos pasasen a estado líquido y saliesen a la superficie del cometa en estado fluido. Hemos encontrado posibles evidencias de esa fluidez en otras partes del cometa. Y de nuevo, pues la ventaja de estar allí durante año y medio nos permitirá confirmar si es cierto o no, a diferencia de 31, donde solo fue una interpretación a partir de una imagen. Si recordáis de las imágenes del principio, una de nuestras ideas era intentar localizar la actividad. Lo que fuimos capaces de hacer cuando estábamos lejos del núcleo, cuando nos acercábamos y teníamos que tomar imágenes con tiempos de exposición necesariamente cortos para poder ver los detalles del núcleo, pues dejamos de ver lo que era la actividad, la envoltura de coma. Entonces era necesario trabajar un poquito las imágenes para ver exactamente de dónde se originaba aquel chorro de gas que vimos al principio. Y con el trabajo encontramos que finalmente el gas procedía del cuello, justo de la zona que une los dos lóbulos. Hemos intentado buscar si hay alguna diferencia en lo que es la composición o si hay hielo en esta zona con respecto a lo que hay en el resto de la superficie del cometa, y nosotros no hemos encontrado ninguna diferencia. Esta es una imagen real del color real del cometa, que como veis es bastante, bastante uniforme, no hay diferencia de unas partes a otras de la superficie. Aunque el cometa se ve ahí gris, en realidad el cometa es negro. La cantidad de luz que refleja el cometa es aproximadamente el 6%, y esto, digamos, es una escala que nos mostraría en función de la cantidad de luz que refleja cuál sería su color, ¿no? Estaríamos por debajo de este color, es negro. Lo que pasa es que el fondo es más negro aún, y entonces se ve un poquito más claro de lo que es. Bueno, hay que decir que el hecho de que nosotros no hayamos encontrado hielo en la superficie no quiere decir que no haya hielo, simplemente que a lo mejor no tenemos la resolución suficiente para encontrar los granos. Como digo, nos hemos quedado en 15 centímetros. Es posible que haya mezclas más íntimas o que ciertamente el hielo esté debajo de la superficie, ¿no? Seguiremos intentando encontrarlo. Porque de hecho la actividad ha empezado ya a aparecer por un montón de sitios. Ya prácticamente todo el cometa es activo. Estas son imágenes bastante recientes en las que se puede ver que la actividad prácticamente emana de toda la superficie. Encontramos actividad en sitios insospechados e incluso en sitios donde en apariencia no hay nada, pues si buscas encuentras un poquito de actividad, es curioso. Y si nos adentramos en uno de estos chorros o simplemente miramos en el coma a ver qué es lo que puede estar detectando Diada, en realidad lo que vemos es esto. Esta es la nube de partículas de polvo que está rodeando al cometa. Y es esto lo que, combinando este tipo de datos con los datos que está tomando Diada, son como podemos determinar, por ejemplo, cuánto polvo hay en relación a la cantidad de hielo. Como ya he mencionado, uno de nuestros objetivos principales era poder determinar la forma para encontrar el sitio de aterrizaje, y desde el punto de vista científico lo que nos interesaba era poder determinar la forma para calcular su volumen. Empezamos a trabajar en ello y actualmente ya disponemos de una forma, al menos de la parte que hemos tomado imágenes, bastante representativa, tiene una resolución inferior al metro, o sea, somos capaces de resolver la superficie con menos de un metro en lo que sería el modelo digital, con lo que el error en el volumen es bastante, bastante pequeño. Y como digo, nuestro interés era poder determinar el volumen, porque esa sería la primera vez que, combinando el valor del volumen con la estimación de la masa que ha hecho otro instrumento, el RSI, la primera vez que se toma o se determina la densidad del núcleo cometario de manera directa. Es un resultado bastante importante, porque ahora hay que ajustar los modelos para saber cómo se tiene ese valor. Pero ese es un paso adelante en el sentido de que ya tenemos un valor realmente medido de manera directa. Y ese, en mi opinión, es el primer éxito de científico de Rosetta, el valor de la densidad del núcleo del polvo. Hay otros datos que ya se pueden considerar robustos y que aparecen resumidos en esa tabla. Faltaría alguno, como puede ser la razón de polvo y hielo. El problema de la razón de polvo y hielo es que se espera que posiblemente cambie conforme el cometa vaya evolucionando en su órbita y quizá haya que actualizarlo en el futuro. Pero tenemos datos de aparte de la masa y el volumen o la densidad, como ya lo hemos mencionado, se han detectado ya un gran número de moléculas, por supuesto los componentes principales, el agua, el monóxido de carbono, el tamaño de las partículas, como ha mencionado Juan, y también tenemos incluso datos de el interior del núcleo cometario. Tenemos un instrumento que es MIGO, que es capaz de determinar la temperatura unos centimetrillos por debajo de la superficie, y todo eso es información muy valiosa para empezar a ajustar los modelos para explicar el origen y la formación del turismo de la serie. Y bueno, pues eso era todo por mi parte. Yo tengo dos. Una es, geológicamente es un bicho bastante variado, como nos has enseñado, ¿no? Aquí en la Tierra vemos accidentes geológicos, geográficos, pero aquí tenemos el agua, el viento, es decir, tenemos agentes que modifican la geología. ¿Cuáles serían las fuentes que modifican la geología, que hacen activo ese bicho geológicamente? Y segundo, son 4 kilómetros, ¿no? ¿Cómo puedes justificar que en 4 kilómetros haya tanta variedad? Aquí en la Tierra en 4 kilómetros no te cambia tanto la geología, pero allí es pasar de un tamaño de grano a otro, de repente hay un hueco, de repente hay... Son realmente buenas preguntas, porque no hay una respuesta que te pueda dar definitiva. Todo está relacionado, la evolución del núcleo y de la superficie está directamente relacionada con su actividad. Si tuviese actividad regular en la que se fuese erosionando la superficie, digamos, lo que no sería esperable esa diversidad de escenarios que vemos. La posibilidad es que en realidad ocurran muchas más explosiones de las que en un principio pensamos, ¿no? De hecho, ya hemos captado una, y hay evidencia en la superficie de que, por ejemplo, huecos que faltan, que evidentemente se ve que ahí falta un trozo que no podría nunca haber desaparecido por erosión, porque no hay tiempo para que se haya erosionado. De alguna manera ha tenido que perder esa masa por explosión. ¿Por qué se producen esas explosiones? Pues es la pregunta del millón. Normalmente está relacionada con una posibilidad es que haya acumulación de gas en el interior, lo cual también tiene algún problema, porque si estamos hablando de un cuerpo con una densidad tan baja, tiene que ser necesariamente muy porosa. ¿Cómo se acumula el gas en el interior? Es una cuestión abierta. La alternativa es que tenga una fuente de energía en el interior, como puede ser la cristalización de hielo amorfo, por ejemplo. Pero para eso tiene que existir hielo amorfo, y choca también con otras ideas con teorías que dicen que no puede haber hielo amorfo, porque estamos hablando de cuerpos que tienen ya cierta edad. Entonces no hay nada cerrado, es decir, es complicado, pero parece ser que sí que la causa es la actividad. ¿Y qué es la actividad? Es lo que esperamos decir cuando acabe la misión. Y luego me dejas una segunda, es sobre el tema del agua. O sea, tú lo que mides, ¿qué es? La relación isotópica, ¿no? Es decir, la cantidad de agua pesada que hay respecto a agua normal. Hidrógeno sobre agua. Hidrógeno sí, sobre, o sea, sobre agua con deuterio respecto a agua normalmente. Y las muestras se hacen, el cálculo de qué cantidad de deuterio sobre hidrógeno hay se hace con el agua del mar. Y se compara con el agua que hay en la Tierra, los océanos, ¿no? Sí. Pero en la vida geológica de la Tierra no ha habido otro proceso que haya cambiado. No, eso no cambia. O sea, ¿no puede haber un aporte de agua pesada en cualquier proceso geológico en la Tierra? No. Es decir, no. ¿Cómo se aporta el agua? Si lo que se busca es el origen del agua. Ha podido ser aportada por otro cuerpo. Claro, si es un bombardeo de asteroides, claro. Yo imagino la historia geológica como que hay un desmadre total de asteroides, cometas, etcétera, etcétera. Claro. Eso ha tenido que cambiarte totalmente la relación isotópica para que tú simplemente la asignes a un tipo de objeto. No, no. Como no es de los cometas no han sido. No, lo que yo he dicho, no, es que yo no he dicho eso. Yo he dicho que la proporción que pueda proceder de los cometas de esa familia no puede ser la mayoritaria, porque si no tendría que ser más alta la relación. Okay. Aquí. Es decir, no se excluye que haya sido de cometas incluso de la familia de Júpiter, o que se hubieran formado donde se formaron los cometas que están en la familia de Júpiter. Ahora, puede ser que haya otros cometas que estén formados más lejos, cuya razón pues sea menor. O una mezcla. Pero ahora mismo, de lo que hemos observado, son los asteroides los que tienen la relación isotópica más parecida. Porque los planetas grandes la tienen muy baja, y los cometas y Chuchu, Moger, Asimenko, que es al que se le ha medido de verdad, porque lo han cogido Rosina y ha medido la cantidad, ha contado átomos, y ha dicho hay tanto deuterio, hay tanto hidrógeno, y esta es la relación, es tres veces mayor que la de aquí. ¿Quién da la mano? Una del cometa y otra de Rosetta. De Rosetta, eso que has mencionado, que estuvo grabado durante cuántos meses, y después se le ordenó que se encendiera. Algo tenía que tener encendido para recibir esa señal. No, sí, y la pregunta crítica también es un poquito, ¿hay algún parámetro, algún ejemplo que puedas poner para mostrar hasta qué punto es crítico un medio más, medio voltio más, durante 30 meses o durante... De luego, ¿una fuente de alimentación tenía que haber para recibir la señal de encendido? La otra pregunta sobre el cometa, supongo que este cometa no ha pasado nunca por el Sol. ¿Cómo por el Sol? Está en su primera aproximación al Sol. ¿Qué va? ¿Es un cometa de 5 años y medio de periodo? Ajá. Si no, no hay manera de ponerse a su velocidad. Ah, bien, yo pensaba que era la primera vez que pasaba. No para descalcular. Este drama debía procesado ahí. Casi no puedes predecirla. De un cometa nuevo no puedes predecir casi su órbita con un año de antelación. Y además la velocidad de paso de los cometas de largo periodo es absolutamente imposible de conseguir que una nave se ponga a esa velocidad. Hay que descartar técnicamente. Respecto a eso, sí, efectivamente había un receptor conectado a la antena de alta ganancia, que se estaba ese, lo único que estaba encendido en el cometa. Era ese receptor que era el encargado, desde luego, dar las órdenes. De todas maneras, tengo entendido. No, ni siquiera ese. Sí, había un despertador dentro, o sea, estaba programado que se encendiera un ordenador que iba encendiendo todos los demás. De tal manera que había pasado que se había apagado mal y tuvo que hacer un reboot, pues se tuvo que reiniciar todo el sistema por una segunda vez, y es lo que hizo que se tardara como 45 ¿cuándo fue? No recuerdo. Yo lo viví en directo y fue terrible, porque se esperaba una hora y tardó como 45 minutos más. Y es porque se tuvo que reiniciar el ordenador que se despertaba, porque se había apagado mal. Igual que nos pasa a nosotros, que nos salimos mal del ordenador, se había apagado mal y tuvo que reiniciarse desde el principio, y tardó 40 y tantos minutos más de la cuenta en ver el pico de que estábamos sintonizando. Pero era, realmente estaba prácticamente todo apagado. Solamente la alimentación de ese despertador, pero vamos, eso era realmente muy... Baterías que duren 30 meses, si hay, depende del consumo. Y lo que has dicho de la criticidad, lo que sí es muy importante es la puntería. Es lo que dicen las esas. Lo tiraron como si fuera con un tirachina. Afortunadamente le pusieron 1.500 kilos de combustible para ir, y teníamos unas cámaras magníficas que nos fueron dirigiendo y poniéndose a su paso, usando esa... Ahí sí había los ejercicios de navegación que han hecho la gente de control de la agencia, ha sido una cosa realmente impresionante. Un elemento químico que no se conozca en el espacio hasta ahora. Me refiero yo que si lo tenemos aquí, que conocemos en química los 104 elementos químicos, digo, ¿se ha podido encontrar algún elemento que no se conozca en el espacio hasta ahora? Me refiero en el cometa. No. ¿Elemento? No, ni se ha buscado siquiera, porque realmente la posibilidad de que exista un elemento que no esté de los conocidos aquí, no solo de los que existen, sino incluso de los que se generan en el laboratorio. Algún compuesto orgánico, si es posible que te puedas encontrar algo inesperado en el cometa. Pero seguro que ya lo conocemos, pero solo vamos a buscar lo que conocemos. Quiero decir que si no tenemos con qué comparar... O sea, sí, por ejemplo, en la atmósfera de Titán se han descubierto algunos compuestos orgánicos que no se esperaban que estuvieran allí, pero cuando... Que no se encontró ningún elemento... No, elementos químicos, no, ni siquiera se han buscado. Es decir. Otra pregunta. Ahora, ¿tardará otros 10 años en regresar la Rosetta? No, Rosetta la hemos mandado al cometa y se quedará con él siguiendo la vida del cometa toda la vida. Ah, bueno, pero no regresa ya. No. Además, no sabemos cómo recibirla. Cuando llegara la atmósfera de la Tierra, se desintegraría. Philae no puede volver a Rosetta. Philae ahora mismo está escondido en una cueva, en alguna de esas estructuras que nos ha enseñado Pedro, tan peligrosa. Se ha quedado ahí encajado, y lo que sí esperamos es que se despierte. Eso, tenemos una cierta esperanza que conforme el cometa se vaya acercando al Sol, reciba energía suficiente para recargar un poco la batería y vuelva a decir, aquí estoy. Rosetta tiene encendido siempre la antena esperando que Philae se despierte, pero no se puede mover, no tiene propulsión propia. ¿Se ha considerado al final de la vida útil de Rosetta la posibilidad, si sobra combustible, de posarla suavemente sobre la superficie? Yo creo que sí, ¿no? Es decir, igual que Cassini se ha pensado en estrellarlo contra Saturno, cuando ya esté la vida, o cuando se decida ya que pasarlo y encender todos los instrumentos y hacer una, pues quizás Rosetta, sí, se tuviera combustible suficiente y podía ser un... Hay una idea, pero no deja de ser una ocurrencia. Aprovechando que todavía hay una misión de la NASA dando vueltas por ahí, justo cuando acabe la misión nominal de Rosetta, hacer realmente estrellar Rosetta contra la superficie del cometa y que esta misión de la NASA observe. Pero a través de lo que hizo Rosetta con... La de Zempel 1, que luego fue Epoxy, y ahora ya sería ya rebautizada, sería la más amortizada de toda la historia. Es que es la misma. ¿La misma? Sí. La misma. Sigue vivo, ¿eh? Sí, o sea, que Zempel 1 sigue vivo. O sea, Epoxy sigue vivo. Sí. Me llama mucho la atención el resultado de una reacción de gas a polvo de 4. Al revés. Perdón. Polvo a gas 4. Es decir, que por cada granito de polvo hay 4 moléculas de gas. 4 gramos de polvo en masa. Relación por masa. Vale. Porque en los modelos generalmente se pone de 100. No sé si puede dar una razón de gas a polvo de 100. De uno. Casi el mismo polvo que el mismo gas, ¿no? No. Tú eres el profesor de eso, ¿eh? Sí, pero en los modelos se refiere a la deformación de... En el interestelar se supone que cada grano de polvo tiene moléculas. Ah, en la estrella. Sí, en la estrella. Ah, vale, en la estrella. Sí. Cuatro, la razón. Okay. No sé, esto está embargado, podrían comentar algo más. Es un resultado así que me llamó muchísimo la atención. Es el resultado que han dado las medidas. Se ha medido la cantidad de... Vamos a ver. Eso es la cantidad de gas y de polvo eyectado por el cometa. No quiere decir que sea la cantidad de gas y polvo original. Y eso es lo que eyecta. O sea, porque lo que nosotros medimos son los granos que están ya fuera y lo que ha medido, lo que, el gas que se ha medido por el gas que está formando el coma del cometa. O sea... Y lo que esa relación polvo-gas se refiere al coma y a la cola del cometa. No se refiere, no tiene implicaciones cosmológicas de ese sentido. Paco. Me llega un poco tarde, pero hay una cosa que me ha llamado la atención y es el dato de la densidad que se muestra. O sea, si esto lo trasladamos a la Tierra, así de fuera, eso es una densidad menor que la del hielo. Claro. Entonces, esto, como tú has comentado antes, no es que sea frágil, esto es fragilísimo. Bueno, ¿o no? Los nanotubos de carbono son extremadamente rígidos. Son muy rígidos, o sea que no. No. La densidad no está muy relacionada con. Lo que sí nos dice la densidad es que si conocemos más o menos sus materiales, es decir, que pueden ser hierro y material refractario tipo polvo o incluso orgánico, el 80% del cometa tiene que estar vacío. Hueco. Tiene que ser hueco. Eso, pero casi no te lo crees, pues sí. O sea, las imágenes son raras. Claro, ahí es donde yo voy un poco. O sea, aquí está pasando algo, o hay algo de menos densidad. Si a... O sea, ¿qué gas tiene muchísima menos densidad que el agua, que se hubiera estado congelado? Pues, cualquier gas tiene una densidad mil veces menos que la del agua, si está en forma gaseosa. Vamos, mil veces no, pero. El agua, el vapor de gas, 18 gramos de agua forman 22 litros de gas. O sea, no, el problema es que hay huecos que no tienen nada, están vacíos, o que tienen, o pueden tener una bolsa de gas, pero la densidad del gas es prácticamente nula. Hay muchas de esas estructuras circulares que están relacionadas con la pregunta que ha hecho Emilio, que en realidad podrían reflejar esos vacíos. Y si tiene un vacío en el interior y por algo se quita la capa superficial, se produce un colapso y queda esa parte circular. No deja de ser una. ¿Y eso se ha visto en nuestras imágenes de algo? Eso es una. O sea, que la densidad de esta realidad es una sorpresa. No se quedaba tan ligero. Sí. Esperaba que fuese de ese orden. Lo que pasa es que hasta ahora lo único que teníamos eran suposiciones, el resultado de modelos. Y esto es la prueba de que eso es así. ¿Y otra explicación que no sea ese hueco? Me explico. O sea, no. Tiene que haber un aire vacío. Lo mismo que te he dicho que un ratón depositado sobre la superficie, posiblemente la fracture. El problema que tenemos nosotros es que intentamos interpretar con la gravedad de Reche, y allí no hay gravedad ninguna, prácticamente. Entonces, ¿sabes? La aceleración gravitatoria es 10.000 veces inferior a la nuestra. Entonces, por ejemplo, te preguntas sobre la solidez del cometa, pero no te preguntas cómo va Rosetta con los paneles solares ahí abiertos de par en par y volando tan tranquila, porque no hay gravedad. Y no, no tienes que hacer ningún esfuerzo por mantener la estructura. Ese es el sí, digamos. Ese es un problema que tenemos, es decir, que intentamos interpretar la estructura. Sí, lo mismo que ha comentado Emilio de esa geología aquí. O sea, el proceso geológico también estamos muy distorsionados. Muy, muy, muy. Porque lo primero es que tú en el cometa no sabes lo que está arriba y lo que está abajo. Tú no sabes cómo se caen las cosas. Y eso es lo que ha pasado con Pilar. Que Pilar es. Sí, esto como no, parte, no se agarró al principio. ¿Podríais explicar un poquito más lo que ha hecho Pilar, estos botes que han detectado? Un poquito más qué ha pasado. Bueno, ¿qué ha pasado si no supiéramos? Nos damos. Lo que ha pasado. Pilar se lanza del cometa, perdón, de Rosetta, con cuatro muelles. Se sueltan los muelles y sale. Para evitar que un muelle apriete más que otro y en vez de velocidad en una de esas le dé un momento y empieza a girar, Philae llevaba una rueda de inercia que le impedía, o sea, una especie de giróscopo para mantener la suspensión. Philae llevaba cuatro motores en la parte contraria a las patas, cuatro pequeños impulsores, que cuando se hace la prueba de funcionamiento antes de soltarlo, se descubre que no funciona. Entonces, de todas maneras, se decide lanzarlo. Esos cuatro cohetes, su misión era que una vez que se aproximara mucho en la última fase, a acelerarlo un poquito para que hiciera un contacto. Llevaba también cuatro arpones. No funciona ninguno de los cuatro. No funciona ninguno de los cuatro. Ninguno de los cuatro arpones. Llevaba cuatro arpones que cuando tomara tierra se disparaban y se hincaban en lo que aquello fuera. Y no se llegaron a disparar tampoco. Eso no se podían probar antes. Eso se creía que iba a funcionar. Por eso se lanza. Y luego estaba programado que la rueda de inercia, en el momento que tocara el cometa, la rueda de inercia se paraba. Ya estaba anclado, se para la rueda de inercia, porque si no. Intenta hacer girar. Claro, al frenar la rueda de inercia, bueno, cuando llega, toca el suelo, no ni empuja los retropropulsores, ni se ancla, y sin embargo, si se para la rueda de inercia, hace Rosetta, que va también con su rueda de inercia firme, al pararse, y sale girando. Sale girando porque el momento de la rueda se lo pasa. Y ya no tiene una rueda de inercia que lo mantenga y ya es una cosa que tiene ya momentos por todos lados, y ya cuando vuelve, afortunadamente vuelve, porque si hubiera ido a Virtanen no hubiera vuelto, pero como este cometa era más gordo que Virtanen, la gravedad, aunque pequeña, ha sido suficiente para que la velocidad de rebote sea menor que la velocidad de escape, ya haya vuelto. Entonces, como una hora después vuelve otra vez a aterrizar. En esa entremedia yo estaba allí, en el SOC, y yo oía a Marcello Corradini que sale diciendo: tenemos señales de guiada, sabemos que está mandando cosas, pero sabemos que se está moviendo. Y aquello realmente nos hundió. Y luego cuando se fue del horizonte ya de Rosetta, pues ya no se podían recibir señales porque Rosetta, el cometa ya gira y ya no lo tiene. Es después cuando vuelve, cuando se sabe que ya está parado en algún sitio, pero no se ve por ningún lado y él se ha escondido. Pero claro, es que después ya cayó, no se sabe cómo cayó. Y por proyecto volvió a rebotar. Claro, con el martillo, como tiene algunas cosas, tiene una cosa articulada que era lo que tenía que acercarse al suelo y sacar un taladro para tomar muestras del subsuelo y llevarla al horno. O sea, sí tiene partes móviles. Con eso, incluso creo que lo lograron mover. Hacer, mover eso hasta que encontrar la sujeción, girarlo, y ahí lo lograron mover un poco. Pero poco después se quedó sin batería. Tenía baterías para 60 horas. O sea, que no se sabe el año si está todavía allí o se ha ido... No, esto ha estado parado mucho tiempo. O sea, se sabía que estaba parado. 60 horas ha estado parado. Por lo sí, de 50 horas por lo menos, entiendo, parado, sabemos. Claro, que sí. Si nadie lo movió de allí, tiene que estar allí. Se ha ido a esconderse, se ha ido a buscar la mano. Obviamente, ¿no? Sí, imagínate que eso ha quedado sobre una capa de este polvo, que en el momento del caos es activo. Ah, bueno, pero ahora mismo a nivel de actividad, ahora mismo sería incapaz de mover el 100 kilos. No, ahora mismo está, donde esté, está estable. ¿Está sobre sus patas o está volcado? No, está volcado. Sí, ese es el problema. ¿Se puede levantar el suelo? Se ha intentado, pero con el problema es que se ha quedado sin batería. Está volcado. Tiene una pata, por lo menos una pata tiene al aire. Sí, me va a levantar, pero la imagen que tiene de la cámara que tiene la panza, no vemos. No es una imagen que te enseñe el cielo. Se le está haciendo todo tierra. Eso está a 3 kilómetros antes de tomar tierra. La última que toma esa y se está ya el bicho, ¿no? Posando. ¿La que se ve la pata levantada? Sí. Esa está bicho ya posada. Sí, esa cámara está en un lateral y está tomando la foto de un lateral. La parte de atrás, ¿dónde está apoyado? Tiene las patas como. O sea, las tienes como si estuviera ahí medio enganchado así. Pero una pata, por lo menos esa pata no está tocando el suelo, ¿verdad? No está así. Está girado de alguna manera. Si es que está en una zona de sombra, si ese es el problema. Pero no se puede cargarla. Claro, pero hay una parte del parece ser que hay una parte del Philae que sí le da el sol. Pero mientras que el sol tan débil que a esa distancia hay y la poquita cantidad de panel solar que está ofreciendo, pues el proceso de carga, que era, no recuerdo si era un día o dos días se cargaba, pues puede ser una semana, puede ser un mes, puede ser dos meses, o esperemos que cuando esté más cerca, llegue más fotón de solar y se cargue algo más, pero eso es mío. Mira, una pregunta, ¿la posición del cometa con respecto al sol es estática de manera que solamente esa parte de Philae puede recibir sol? ¿O tiene algún movimiento de rotación que cambia, que en un momento determinado pueda llegar por la posición que adopte y pueda llegar más radiación solar? Sí. De hecho, tiene una cierta estacionalidad. O sea, conforme se va acercando al sol, la zona iluminada irá variando ligeramente porque no, el eje no es perpendicular a... el eje permite que tenga una cierta estacionalidad. Pero tiene que haber variaciones importantes todavía desde del ángulo desde que el sol le llega, pero ahora mismo en la dirección en que va, ¿no? La posibilidad de que ilumine todavía no. Bueno, es que no se sabe dónde está, ¿no? Está en cualquier sitio, pero sí, está bastante localizado él. El problema es que no se sabe exactamente la cueva en la que puede estar metido, ¿no? Entonces da igual, aunque tú digas, si a este punto le va a dar el sol el 18 de febrero, pero si tiene un tejadillo en lo alto, ni el 18 de febrero ni de... Muy bien, pues si no hay más preguntas, le damos las gracias de nuevo.